Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, que estamos a través de la frecuencia 940 amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. El día de hoy, en la primera parte del programa, vamos a hablar sobre el séptimo Festival Cantos del Sur, que se realizará en la Tribuna del Sur el sábado 25 de julio a las 15 horas. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el nuevo Centro Cultural Carlos Fuentes, que ya está operando acá en nuestra ciudad capital, acá en la ciudad de Quito. Y de paso, el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche, sábados desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto queda ubicado en la avenida 6 de diciembre y Wilson. Como recordarán ustedes, ahí quedaba la casa de UNASUR. Por lo tanto, hoy ya es la casa del Centro Cultural Carlos Fuentes. Y de seguro vamos a compartir con ellos varias actividades que desarrollarán en el transcurso de este y el próximo año. Es decir, se instala ya aquí en la ciudad de Quito este nuevo Centro Cultural Carlos Fuentes. Y la música en esta mañana es de Silvio Rodríguez, varios temas que hemos seleccionado para compartirlo con ustedes en el transcurso de los siguientes minutos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? Que la vida sin ciertas normas pierde la forma. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar, que también se puede odiar. Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión, porque sí, duele mucho. Que las heridas se cierran, que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que cuando más fuerte es el trazo, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias, que encontrarse es muy hermoso, que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida, que la vida forma parte del sexo, que el porqué de los niños tiene un porqué, que el querer saber de alguien no solo es curiosidad, que el querer saber de todos es curiosidad malsana, que nunca está de más agradecer, que autodeterminación no es hacer las cosas solo, que nadie quiere estar solo, que para no estar solo hay que dar, que para dar debemos recibir antes, que para que nos den también hay que saber pedir, que saber pedir no es regalarse, que regalarse es definitiva, es no quererse, que para que nos quieran debemos demostrar que somos, que para que alguien sea hay que ayudarlo, que ayudar es poder alentar y apoyar, que adular no es apoyar, que adular es tan pernicioso como dar la vuelta a la cara, que las cosas cara a cara son más honestas, que nadie es más honesto porque nos roba, que quien roba no es ladrón por placer, que cuando no hay placer en las cosas, no se está viviendo, que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte, que se puede estar muerto en vida, que se siente con el cuerpo y con la mente, que con los oídos se escucha, que cuesta ser sensible y no herirse, que herirse no es desangrarse, que para no ser heridos levantamos los muros, que quien siembra muros no cosecha nada,

Gracias, Jaime. Quiero saludar a todos y a todas quienes sintonizan el radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese saludo muy fraterno, muy solidario, del séptimo Festival Cantos del Sur. Ese saludo implica la invitación a que nos acompañen en esta edición, este sábado 25 de julio, desde las 15 horas. A propósito, ¿de qué se realiza este séptimo festival para quienes no conocen? Y de paso, será la primera ocasión que asistan a este gran encuentro que va a ser en la Tribuna del Sur. El Festival Cantos del Sur es una iniciativa del grupo de Libertad Andina, Música y Danza, quienes de manera ahora ya anual han constituido y ahora es un referente del Festival Cantos del Sur, una iniciativa en su trayectoria artística también, y sobre todo para fortalecer y apoyar los grupos culturales en música y en danza que vienen trascendiendo en el país. ¿Cómo hacen ustedes la selección de quienes participarán cada año? Si bien es cierto, es un nutrido grupo de artistas que estarán presentes este 25 de julio, pero también necesitamos de un apoyo de la empresa privada, de los gobiernos seccionales, entre otras cosas. Patricio. Bueno, nosotros siempre estamos en el ejercicio de la gestión cultural. Eso nos implica que estemos trabajando, diseñando el proyecto, estemos conversando con la institución pública, también con la privada, para luego poder presentar y fundamentalmente garantizar el festival. Es decir, nosotros con 3 meses de anticipación empezamos los diálogos, hacemos una convocatoria abierta, ahí miramos qué grupos quieren participar, vemos que estén en la línea del festival, que estén en el canto social, en el canto andino, en la música andina. En función de eso se extiende la invitación a ser parte del festival. Con 3 meses de anticipación vamos cerrando el festival, vamos definiendo y ya cuando estamos a puertas ya vamos precisando y vamos invitando con los grupos participantes al festival. Esta selección de la que yo mencionaba y usted ya nos ha hablado, entendemos que vienen artistas de carácter internacional. ¿Cómo se hacen los contactos y quién les financia, Patricio? En el ámbito del invitado, esta vez viene el Ballet África. El Ballet África es un ballet folclórico de música y danza, vienen de Senegal, África. Ellos vienen financiados por el Ministerio de Cultura de su país. Entonces nosotros hacemos la coordinación logística y técnica para su presencia en Ecuador. Ellos vienen, asumen el Ministerio de Cultura de su país, asumen todos los gastos de representación de Ballet África. Nosotros como el Festival Cantos del Sur hacemos la coordinación, toda la logística, la técnica, para que el ballet pueda estar en Ecuador y pueda presentarse en el séptimo Festival Cantos del Sur. Y hay que destacar algo, Patricio, que este es un evento para la comunidad en general, para la ciudadanía, porque es un evento gratuito. Así es, el Festival Cantos del Sur es gratuito, empezamos a las 3 de la tarde y 9 en punto de la noche se termina, ¿no? Está orientado a que participen niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Es un festival prohibido ventas alcohólicas, es un festival que es prohibido también ventas ambulantes, porque pensamos que el pueblo debe ir a disfrutar de calidad y diversidad. Por eso que para mí es un gusto, un orgullo que Taita Alfonso Cachihuango, director de Ñanda Mañachi, nos está acompañando en esta visita a las radios, invitando a que participen de este gran concierto, que es música, es danza, es canto social, es canto latinoamericano. Usted es un investigador, es sociólogo, y también ha estado involucrado desde hace mucho tiempo sobre el tema de la música latinoamericana y también sobre el tema de la danza. ¿Cuál es la situación de la música latinoamericana acá en nuestro país en cuanto a la participación y a la presencia mismo de los grupos, Patricio? Los grupos culturales en música o en danza se desarrollan por su propia gestión, es decir, en su investigación, en su creación y en buscar a su manera de cómo gestionar su producto. Es decir, todos los grupos que son a nivel nacional, a nivel internacional, pues lo hacen desde su propia iniciativa. El Ecuador, la institución de cultura, todavía no ha definido políticas culturales en estos ámbitos. No hay una política rectora, no hay unas directrices desde la institución de cómo apoyar ese desarrollo artístico de estos grupos, así como de estos eventos como el caso del Festival Cantos del Sur. No existe una política pública desde la cultura, es así que, por ejemplo, es, diríamos, de pensar, ¿no?, como el mismo Ministerio de Cultura ecuatoriano, o sea, no es aportante ni en el ámbito, diríamos, ni de auspicio económico, ni de dar directrices de políticas a festivales o a grupos que trascienden, con nosotros Nianda Mañachi, Taita Alfonso Cachibango, un referente en Ecuador, en el mundo, pero tiene que ir con sus propios pies caminar en esta tarea de la música. No, es así Cantos del Sur. Uh-huh. O sea, nosotros caminamos con nuestra responsabilidad, golpeando puertas a donde nos abren y pues exponemos que es el Festival Cantos del Sur, se consolida, pues ahí sí hacemos la presentación oficial. Patricio, usted también debe conocer sobre la presencia de los creadores de música latinoamericana. Si bien es cierto, hay cientos de grupos que hacen este tipo de música, pero son artistas e intérpretes que hacen nada más los covers, no así grupos que trabajan en sus propias creaciones. Exactamente, Ecuador tiene grupos referentes en la interpretación, en la revitalización. Muy pocos en la creación, en la inspiración, es decir, en hacer un aporte puntual, un aporte, diríamos, estético, simbólico, o en música o en danza. En el Ecuador los grupos en eso no han trabajado, o si se trabaja, no existe, como decían anteriormente, no existe quien pueda ayudar a que ese tema se desenvuelva. Es decir, se queda en un producto ahí y capaz que luego termina desapareciendo, ¿no? En este sentido, nosotros que venimos impulsando estas iniciativas culturales, es importante porque nos lleva a que el Festival Cantos del Sur, en efecto, promueva que los grupos demuestren ese trabajo, esa creación, que demuestren esa si es una recopilación bien, bien, bien trabajada, y que el pueblo pueda ir a disfrutar, que el pueblo vaya contento y que el pueblo esté pendiente. Porque siempre nos preguntan, ¿y quién viene el año que viene? ¿Y quién viene el año que viene? No, y eso es muy bueno para nosotros, porque ya el festival ha logrado tener presencia. En buena hora. Y uno de los grupos que se presentará este 25 de julio es Nianda Mañachi. Saludamos la presencia de don Alfonso Cachibango, a quien lo conocemos desde hace años. Él nos ha visitado por la Radio Casa de la Cultura en algunas ocasiones y hemos tenido la oportunidad de verle en algunos escenarios nacionales e internacionales, y es una gran satisfacción contar con su presencia, don Alfonso. Sí nos gustaría que nos comente ¿qué han hecho en este año? ¿Qué perspectivas tienen de salir del país, entre otras cosas? Bienvenido, don Alfonso. Bueno, muchas gracias a los oyentes. Pues nosotros estamos continuando con el trabajo. Llevamos muchos años al frente de la cultura. Bien decía, en cualquier emisora puedo decir que no sin apoyo del gobierno ecuatoriano, pero siempre con un sentido de comunicar a la gente culturalmente, musicalmente, del Ecuador para el mundo. Nosotros somos utabaleños, justamente de Peguche, pero nosotros siempre hemos hecho solo en cualquier país del mundo. Hemos ido hasta Japón, hemos estado en Perú, Australia, en Arabia Saudita también, en Rusia, pero con nuestros propios medios. Y cuando uno se llega a pedir algún auspicio, acá le dan auspicio al que no sabe. Uh-huh. Al que sabe, no, porque no, yo no sé qué le pasa a la gente, porque los que están en el medio del trabajo de los ministerios o de la misma Casa de la Cultura deben de saber si mismo hacen la cultura o conocen de cultura o cualquier cosa, pero llegando al caso, muy poco conocimiento tienen de la cultura nacional musical ecuatoriana. Es por esa razón que a veces yo estoy resentido, porque hay, como aquí el compañero dice, que están promoviendo solos. Nosotros también estamos promoviendo solos al mundo, y así estamos siguiendo adelante. Don Alfonso, ¿cómo definir la música que hace Nianda Mañachi? Hace rato hablábamos con Patricio, el término, no sé si estaba bien utilizado, música latinoamericana. Lo que Nianda Mañachi hace es música andina, tradicional o tabaleña. ¿Cómo define la música que hace Nianda Mañachi? La música tradicional de los Andes. Por ejemplo, nosotros no solo hacemos música ecuatoriana de acá del Ecuador, ajá, sino que comenzamos desde México, ¿no? Ya. Hasta Chile. Todo tipo de música hacemos, pero solamente que sea tradicional, autóctona del país que viene. Pero lo hacemos con instrumentos propios de allá, no imitando los instrumentos, poniendo, pues, pianos, nada de esas cosas. Instrumentos netamente auténticos. Si hablamos de los ritmos que hace Ñanda Mañachi, ¿qué ritmos nomás trabaja? El trabajo que se hace más son los sanjuanitos. ¿El fandango tiene algo que ver con el sanjuanito o cuál es el fandango? El fandango es un ritual de los niños, o cuando se muere un niño se hace fandango, cuando se muere un joven que no es casado se hace un fandango, se baila toda la noche con ritmos fandangos. Y es otro tipo de ritmo que solamente es ritual, o sea, se utiliza, pero ahora es ya han difundido todos los compañeros, todos los grupos, el fandango y el calpe. Están difundiendo, es como nueva manera de música comunicativa del Ecuador para el mundo. Es como corrido, el calpe o taqui, o si no, el fandango como es ritual, pero se lo baila ahora. Y estos ritmos de los que usted menciona, el calpe y el fandango, son ritmos que necesariamente necesitan de instrumentos electroacústicos, don Alfonso. Sí. Porque esos nunca han tenido la posibilidad de que estén con pianos, con nada. O sea, son ritmos netamente de casa, de campesinos y de comunidades. No son música como de la ciudad. O sea, lo que hago, o lo que transmito, o lo que transmitimos al mundo es, o sea, música mezclada. Si se dan oportunidad de comparar la música ecuatoriana con mi música, que es Ñanda Mañachi, Ñanda Mañachi tiene dos estilos de música. Uh-huh. Por ejemplo, la de la ciudad, la del campo. Pero eso unido hace una sola cosa. Uh-huh. Es a nivel de San Juanitos, bien alegres del Ecuador, como se lo va a demostrar en escenarios públicos de cualquier lado del mundo. Hacemos nuestra propia música y nuestro propio estilo. Es el estilo más propio, es el mío. Llevo 45 años de música, ya puedo hacer muchas cosas, hacer lo que se quiere hacer, ¿no? Sin tratar de distorsionar ni dañar el estilo de música ecuatoriana. Y hay varias canciones que han sido éxito y que inclusive han sido, no sé si copiadas o tomadas por otros artistas que lo han hecho sonar, no sé si con otro ritmo, y eso le altera al trabajo que usted hace. Se me viene a la mente la canción del Tostadito Te de Dar o alguna cosa así, sí, don Alfonso. Lo que me altera es que ellos hacen la grabación sin consultar a la sociedad de autores. Arbitrariamente, sin pedir permiso. Sin pedir permiso ni al IEPI ni a la sociedad de autores. Es el caso que algunos compañeros me piden, aunque sea por internet me piden, yo les doy la orden que ustedes reconozcanme algo y tómese la canción, pero siempre pongan mi nombre, ¿no? Arbitrariamente agarran, hasta cambian de título y de compositor y ya está, interpretando el tus tus tus, ya no se llamará el tostadito, o sea, se llamará otra cosa, porque ellos no casi hacen caso omiso a las leyes ecuatorianas, pero un día les va a llegar un susto tremendo, porque las comparaciones de música que vamos a hacer a través de la sociedad de autores, vamos a ver quién ha hecho bien las cosas y con qué nombre. Eso es también un poco delicado, y desde ya estoy comunicando, porque muchas músicas, no solo de Ñanda Mañachi, de casi la mayoría de las composiciones de El Ecuador están dañadas. Y además de eso, de interpretar música ecuatoriana teniendo una cabeza, los cantantes, los grupos de aquí de Quito, algunos ya se hacen su propio trabajo, algunos copian música chicha peruana. Ajá. Eso me duele, porque y no tienen capacidad de mente, yo no sé de qué mente tendrán en la cabeza, porque tratar de copiar y mal copiado a la música peruana, a mí me duele, siendo un compositor peruano, a mí me dolería. Pero a mí me duele porque también agarran mi música, cambian de nombre, cambian de estilo, se ponen autores cualquiera, y eso me duele también, porque eso, si hay una ley ecuatoriana que hay que respetar, por favor, comuníquese con la sociedad de autores y el patrimonio intelectual, que es IEPI. Don Alfonso, ¿qué canciones escucharán la gente que acuda a la Tribuna del Sur este sábado 25 de julio, interpretadas, cantadas por Ñanda Mañachi? Una fanesca de canciones. Yo, ¿cómo puedo decir tantas canciones que hay? que a veces ni siquiera sabemos qué vamos a hacer y no nos alcanza el horario. Claro. El horario, a veces entramos por media hora de música, salimos tocando 3 horas. La gente pide más. Patricio, para finalizar, ahora sí nos gustaría que mencione de cuáles son los grupos que estarán participando en este evento que se va a realizar el día sábado. Quiero invitar a todos y a todas quienes están sintonizando radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana, invitarles al 7º Festival Cantos del Sur. En esta edición participará el grupo Hayaj, quien va a ser reconocido con la mención de oro por su trayectoria musical que se ha visualizado en el Ecuador. Estará el grupo Nativa, un grupo de mujeres jóvenes que están interpretando la música andina, la música latinoamericana. Estará Canto Vivo, grupo de música latinoamericana. Por supuesto, Ñanda Mañache, que es nosotros decimos siempre el jefe, la cabeza de sus procesos. El ballet Sumaj, los perros callejeros, que su propuesta musical, dancística, teatrera, es la que le permite que también sean reconocidos con la mención de oro, los perros callejeros. Estará el ballet Samay, el grupo Provisión Altiplano. Estará Inti Laimi, es un grupo de la tercera edad, Quinta Esencia. Y por supuesto estará el ballet de África. Todos ellos con Libertad Andina, que es el grupo que encabeza, el grupo organizador. Anfitrión, a compartir toda esta tarde y noche de festival. Vamos a empezar a las 3 de la tarde y a las 9 en punto se termina el festival. Tenemos todos los apoyos necesarios. Queremos pues que vaya con toda la familia, ¿no? Con las familias a esta gran fiesta que es el 7º Festival Cantos del Sur. Muchas gracias a Patricio Morales y a don Alfonso Cachihuango. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida.